Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. Recomendado de esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro. Rey Chávez es un cantante, compositor y empresario cubano. En 1999 logró residenciarse en Miami, Florida, Estados Unidos, país al que llegó buscando mejores condiciones de vida de las que tenía en su tierra natal. A lo largo de su trayectoria musical, Rey Chávez ha colaborado con cantantes como Alex Sensation, Arcángel y Pipe Calderón, entre otros. Rey Chávez recordó en una entrevista que se puede leer en internet una anécdota de su abuelo que le inculcó el amor por la música. Es una pasión que viene desde niño. Mi abuelo me escribía poesías y yo las musicalizaba. La primera palabra que me enseñó a decir fue artista. Me preguntaba qué iba a hacer cuando fuera grande y yo le decía artista, comentó Rey Chávez en la mencionada entrevista. Rey Chávez participó en el coro de una iglesia en Nueva York, Estados Unidos, al poco tiempo de establecerse en ese país como inmigrante. En 2015 comenzó a trabajar en su carrera musical utilizando unos ahorros destinados a ese fin. Se puso en contacto con personas influyentes del medio, además de concordar con un equipo especializado en música. En 2015, Rey Chávez presentó los temas Me Voy a Robar a la Novia y A Primera Vista. Luego de 2 años, volvió con un nuevo material discográfico en el que destacan canciones como Ella Tiene y Lo Aprendí Contigo. Sus últimas canciones, al cierre de esta reseña, llevan por nombre Amantes o Amigos y Choca Choca. Desde que se inició formalmente hace 7 años, sus canciones alegres y bailables han calado en el público estadounidense aficionado a la música tropical. Sus trabajos discográficos, celebrados en varios países del continente, le han dado la oportunidad de compartir con destacados cantautores de salsa, reggaetón y música pop, demostrando que la música no tiene límites. Escuchemos música de estreno, Rey Chávez y Master Legrand con Choca Choca. Somos como la luna y el sol, que de lejos se ama. Hagamos un eclipse de amor, que nos sobran las ganas. Yo te voy tocando la piel y tú vas bailándome así. Sé que tienes ese poder de ponerme en frenesí. Somos dos armas gemelas en este mundo loco. ¿Qué me dirías si yo te toco? Y si choca, choca tu boca con mi boca. Choca tu boca con mi boca. Bailamos lentamente hasta que te vuelva loca, hasta que te suba la nota. Oh, oh, oh. Esto pa' que te vuelva loca. Oh, oh, oh. Hasta que te suba la nota. Oh, oh, oh. Choca, choca tu boca con mi boca. Oh, oh, oh. Hasta que te suba la nota. Empezamos con champán y 2 copas y después un whiskycito a la roca. Tú me besas, yo te beso, eso es lo que a mí me provoca. Arena, playa y sol y una sobredosis de alcohol.